jardines más bonitos, para que la rosa más hermosa yo escogiera. Si me pusieran los jardines más bonitos, para que la rosa más hermosa yo escogiera. Por lo bonita, por la gracia y por su aroma, yo me quedaba con la rosa guamalera. Por lo bonito, por la gracia y por su aroma, yo me quedaba con la rosa guamalera. Quiéreme, rosita guamalera, déjame tu olor a primavera. Quiéreme, rosita guamalera, déjame tu olor a primavera. Porque la gracia solamente no es el hecho de que las flores sean radiantes y bonitas. Porque la gracia solamente no es el hecho de que las flores sean radiantes y bonitas. Las guamaleras tienen todos los encantos y son más lindas porque nunca se marchitan. Las guamaleras tienen todos los encantos y son más lindas porque nunca se marchitan. Quiéreme, rosita guamalera, déjame tu olor a primavera. Quiéreme, rosita guamalera, déjame tu olor a primavera.